Bueno, Flor, ¿qué sensaciones tras los dos partidos de este fin de semana? Y la verdad es que fueron dos partidos de alto nivel, que gracias a Dios, nosotros con todo el trabajo que estuvimos haciendo, lo pudimos jugar de igual a igual, que era por ahí un poco lo que teníamos. Pero bueno, nos dimos cuenta que con trabajo y haber entrenado duro esa semana y media que tuvimos, que pudimos jugar muy bien a ambos equipos y con un nivel bastante alto. Así que... Diferente de ayer, hoy, o sea, ayer en rival de mayor jerarquía, hoy casi que se pudo ganar, estuvo cerca. Sí, hoy la verdad que era un partido que era más para ganar que para perder, pero quizás el desgaste que tuvimos ayer, tanto físicamente como mental, quizás nos jugó un poco en contra hoy al que no, o sea, nosotros no tenemos esos partidos todos los días, o sea, por ahí sabemos tener uno cada mes. Entonces por ahí el desgaste que nos generó ayer, hoy lo íbamos a sentir un poco, y quizás eso fue lo que nos jugó un poco en contra para no poder haber sacado un set más. Vos conocías a muchos de los rivales por la selección, ¿eso te ayudó? Sí, la verdad que eso es algo que me juega muy a favor a mí, porque por ahí sé las tendencias de ataque y diferentes cosas que tienen ambas, o sea, todas las jugadoras que están en ambos equipos, y por ahí me ayuda para que yo pueda aportar al equipo esas cosas que yo sé extra, que ayudan al juego nuestro. ¿Qué pasa que arrancan tan bien y después se van quedando? Yo lo hablaba con Kiko y con el Abu Gerbaldo, y es algo que me contaron que se repite, que no es de esos dos partidos, sino que viene también de antes. Y la verdad es que eso es algo que quizás siempre nos preguntamos, porque como que nosotros queremos mantener el nivel, pero por ahí, qué sé yo, la adrenalina que se genera por ser este equipo y que tengamos al frente, la arrancamos con esa adrenalina al principio y después ya nos vamos cayendo. Entonces, por ahí nos preguntamos toda esa pregunta y nadie sabe la respuesta, quizás. Bueno, se vienen los viajes ahora. ¿Con qué mentalidad van para ganar un par de partidos? ¿Son rivales de menor jerarquía que todo de la Metro? Sí, la verdad que tenemos muchas expectativas para el viaje, más que todo el de Tucumán, el próximo que tenemos, porque sabemos que Formosa es un equipo de jerarquía muy parecido al de estos dos, pero Fundarte es uno más tranqui. Entonces vamos a ir a ganar ese partido, que es uno de los más importantes que tenemos.